Campeonato del Mundo Femenino 2012. Se juega en Siberia del 11 de noviembre hasta el 2 de diciembre del año 2012. Jifan Hu defenderá su título contra Hanpi Koneru, entre otras. Será por torneo eliminatorio en Kanti-Mansik, Siberia. Si la China no ganase, como ha vencido en la Copa del Mundo Femenino, tendrá derecho a retar a la nueva campeona del mundo que surgiese del Kanti-Mansik. En total, 64 jugadoras participarán en este campeonato mundial femenino. Podéis seguir las partidas en chessbomb.com. Segunda edición del Chess Challenge de Zurich. Se jugará del 23 de febrero al 1 de marzo del año 2013. Y ya conocemos a los cuatro contrincantes. El campeón del mundo, Visvatana Ganan. Su retador, Boris Gelfand. El excampeón del mundo, Vladimir Kramnik. Y el mejor jugador juvenil del mundo, Fabiano Caruana. Se hará a doble vuelta, con ritmo clásico, 2 horas para los primeros 40 movimientos, 1 hora a los siguientes 20 y 15 minutos más 30 segundos de incremento para el resto de la partida. Si en el movimiento 40 hubiese un empate, se disputaría una partida de exhibición cuyo resultado no se tendría en cuenta para el resultado en el torneo. Óscar del ajedrez 2011. Lo gana, por tercer año consecutivo, el Mozart del ajedrez, Magnus Carlsen. 2009, 2010 y ahora 2011 son sus 3 entorchados. Está organizado por la revista rusa 64 Chess Review y la votación la han hecho los grandes maestros, entrenadores, árbitros y periodistas del ajedrez, además de otros expertos. Hace ya 17 años, Alexander Rosal, en su revista Ajedrez 64, recuperó la tradición del Oscar. Gary Kasparov lo ganó en los años 95, 96, 99, 2001 y 2002. Visvatana Ganan los ganó en el año 97, 98, 2003, 2004, 2007 y 2008. Vladimir Kramnik lo ganó en el 2000 y en el 2006. Y Topalov se lo ganó en el año 2005. Seguimos con Magnus Carlsen. La FIDE acaba de anunciar que Carlsen será involucrado en un proyecto para hacerles pruebas de dopaje a los jugadores de ajedrez. La FIDE ha procurado que el ajedrez se acepte como deporte olímpico y el Comité Olímpico Internacional insiste en que es necesario hacer las pruebas de dopaje. Bundesliga 2012-2013. Se han jugado las rondas 3 y 4. El sábado pasado se disputó el gran duelo, el Baden-Baden contra el Werder Bremen. El gran maestro español, Paco Vallejo, hizo tablas. El sábado, frente al gran maestro húngaro Richard Report. Y ganó claramente ante el maestro internacional Stéphane Coupiers en la ronda 4 con una variante de la francesa. Tras 4 rondas, el equipo del Baden-Baden es el favorito con 4 puntos de ventaja. Y seguimos con las ligas. Campeonato de España de clubes en división de honor, año 2012. El Sestao Naturgas Energía ha conseguido el mayor hito de su historia. Se acaba de proclamar campeón de España de clubes, después de empatar 3-3 con el Solvay y vencer en la última ronda al Barcelona Uga, en un match decisivo que debía ganar al campeón y esperar que el Gros y el Equigoma perdiesen para poder salvarse. No ha podido ser y el Barcelona Uga desciende. Para el segundo puesto, el Magic Linux de Extremadura y el Solvay de Cantabria se disputaban la partida, jugaban uno contra otro. Se decantaba para el lado de los cántabros, con los indios ahí en primeras mesas, y quedaban así segundos de España. Los abulenses del Equigoma, que dieron la sorpresa, vencían al Foment. Sin embargo, el Reverte al Box ganaba a los de Grossa Quetaldea, que eran los grandes favoritos, con una grandísima actuación de los dos primeros tableros, y terminaban así terceros. Sestao Naturgas primero, Solvay segundo, Reverte al Box tercer clasificado. Se acaba de anunciar el 24º Abierto Internacional de Roquetas del Mar. Se disputará del 2 al 6 de enero del año 2013 en el Hotel Bahía Serena de Roquetas del Mar, en Almería. Habrá un torneo general y un torneo sub-2150. El torneo general será de 9 rondas y el sub-2150 será a 7 u 8 rondas. El gran maestro Iván Salgado, con la campaña Etique Fas, visita Lugo. Visitó a los pacientes del Hospital de Calde. Visitó al Centro de Educación Infantil y Primaria Manuel Mayo Mayo. Jugó una partida de ajedrez con material reciclado. Y se representó un ajedrez viviente en el que el gran maestro Iván Salgado dirigía el equipo de negras. Ya por la tarde, conferencia en la escuela luguesa y torneo de rápidas. Y al día siguiente, visita al Colegio Hermanos Maristas, donde Iván jugó simultáneas con alumnos del colegio. Copa Galicia de Clubes. Se celebrará el sábado 17 de noviembre en el Sporting Club Casino de La Coruña. Y el día 18 será la Copa Galicia Cadetes. 4 tableros, 6 rondas, 15 minutos más 5 segundos. Premios para los primeros 3 clasificados y para los cadetes, ayuda de 300 euros si juegan el Campeonato de España de Clubes Sub-16. jaque mate al trastorno con déficit de atención por hiperactividad. Del 9 al 11 de noviembre se celebraron las primeras jornadas de ajedrez, sociedad, educación y psicopatología en la localidad madrileña de Navacerrada. 3 días de conferencias y coloquios que relacionan al ajedrez con la sociedad y presenta estudios realizados con pacientes que sufren el TDAH, trastorno con déficit de atención por hiperactividad. En las jornadas, grandes personas del mundo del ajedrez como Leoncho García, Juan Antonio Montero, Luis Blasco y también de la salud mental, Hilario Blasco, Guillermo Petersen o la doctora Ivone Olza.